¡Qué miseria! Despidos en el Ministerio de Justicia. Trabajadores denuncian vaciamiento de política de derechos humanos. Los despidos llegaron al Ministerio de Justicia de la Nación. Uno de los programas afectados es el de Verdad y Justicia, que brinda apoyo a los juzgados de las causas por el delito de lesa humanidad. Varios medios están cubriendo esta situación. En el Ministerio de Justicia de la Nación también están despidiendo gente. Casi 500 empleados fueron desvinculados del Ministerio de Justicia. Y en una segunda tanda creo que llegan ya los 2.000 o 3.000 trabajadores. Está con nosotros uno de los afectados, Amílcar Crocio, que también es abogado y fue responsable de un centro de atención barrial, que él nos va a explicar bien de qué se trataba, dependiente del Ministerio de Justicia. Eso se cerró y él está en la calle. Buenas noches, ¿cómo te va, Amílcar? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por estar con nosotros a esta hora, No, al contrario, gracias por el espacio para visibilizar un poco esta situación tan injusta que estamos viviendo con muchos compañeros. ¿Qué pasó? Bueno, la situación fue bastante violenta, porque en realidad en términos personales no tuvimos ninguna comunicación, entonces fue todo muy muy intempestivo. De un momento a otro se empezó a correr rumores a través del gremio de que iba a haber despidos, y de golpe empezaron a echar compañeros que estaban contratados a último tiempo. Uh-huh. Nosotros tenemos un tipo de contratación que, si bien no es de empleo público, es una situación muy extraña, una especie de tercerización a través de la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Entonces arrancaron por los que no les costaba nada despedirlos, sin comunicarnos absolutamente nada. No hubo en ningún momento una comunicación por parte del Ministerio de Justicia. Después de eso esperaron uno o dos meses más y comenzaron a llegar telegramas a nuestras casas. Uh-huh. Y de manera fáctica y de hecho a cerrar los centros de acceso a la justicia. Uh-huh. Y otras dependencias del Ministerio que también cumplen roles sociales y no, IGJ, registros, diferentes dependencias similares o administrativos, y de a poco fueron desmantelando a través del despido de los compañeros, de todos, compañeros y compañeras. ¿Cuánto despidieron? Mira, no tengo cifras exactas, porque encima han ido en una especie de modalidad de goteo, pero sí, estamos hablando de 2.000 despidos como un número aproximado. Claro, pero puede 2.000, ser un montón de mayor. Puede ser mayor. Sí, y aún no ha terminado esta situación, digamos, ustedes siguen vinculados de alguna manera, saben de la situación de los otros compañeros que han quedado, ¿cómo está? Mira, la situación es bastante fuerte. El Ministerio, en el día miércoles hubo un acampe, el jueves una movilización, uh-huh, principalmente impulsado por ATE, Capital. Sí. Uh-huh. Están en estado de alerta permanente y movilización los compañeros gremiales. Uh-huh. Han sorteado, no les ha importado si han estado gremiados o no los compañeros despedidos. Se sabe que esto va a continuar, independientemente de este plazo legal que ha puesto la nueva gestión. Uh-huh. Con el decreto, pero va a continuar la revisión. Y sí, claramente se está manteniendo una lucha para pedir la reincorporación. Se están denunciando los despidos discriminatorios porque... Claro, ustedes están denunciando eso, ¿no? Digamos que los despidos tienen carácter discriminatorio, que no son despidos por reducción, digamos, como ellos dicen. Absolutamente. Ajá. Absolutamente. Claramente esto pasa por una concepción no solo política, sino uh-huh, también, política, pero de acuerdo a cómo uno interpreta al Estado, me refiero. Claro. De que ellos creen que es un Estado vacío el que hay que concebir. Sí. Nosotros somos muchas personas, participamos, me incluyo en sectores kirchneristas, desde la Cámpora, sí, como es mi caso, sí, desde el kirchnerismo en general, sí, de diferentes partidos, y tenemos nuestra actividad política independientemente de nuestra actividad laboral, uh-huh, la cual cumplíamos con nuestro normal desempeño. Claro. Y sin embargo, han considerado un despido selectivo contra estos compañeros que tenían cierta actividad, uh-huh, que no la compartían, que no compartían nuestra forma de ver apoyados a los más necesitados. Nosotros atendíamos gente analfabeta, gente que no tenía ninguna posibilidad de acceder a la justicia, y bueno, y sin embargo tomaron la decisión de a esos compañeros que tenían un vínculo político despedirlos, porque sí, por más de que cumplíamos nuestras horas. O sea, que despidieron únicamente a los que tenían un vínculo político. Exactamente, hicieron al principio fueron por un despido económico, los que tenían menos de 3 meses no les salía gratis, los despidieron. Claro. Y después hicieron sí un trabajo más fino, y aquellos que hemos tenido alguna participación política han sido despedidos por pensar distinto, claro, por tener otra visión del Estado. Ajá. O una militancia, claro. Digamos, por sus ideologías. Exactamente. Y obviamente una visión distinta del Estado, que las políticas en las cuales nosotros trabajábamos, independientemente de nuestra militancia, eran por un Estado inclusivo, por un Estado social. Claro. Y bueno, claramente ellos no tienen esa misma visión. Claro. ¿Y Amílcar, van a continuar con algún tipo de acción judicial? Y tenemos pensado iniciar temas que hay que analizar, que obviamente cada caso de cada compañero, pero vamos a ir por acciones judiciales concretas de por juicio discriminatorio. Claro. Consideramos que nuestro despido fue un acto discriminatorio y por lo tanto corresponde su reinstalación y bueno, mantener digamos la fuente de trabajo de nuestros compañeros, volver a recuperarla y en todo caso la indemnización por el daño que hemos sufrido por el acto discriminatorio en nuestro despido. Fue, la verdad es muy un impacto muy fuerte. Familias, piensen, digamos, la situación en la que estamos es muy triste. Gente de muchos años, recién hablaba con uno de los compañeros que participa acá de la radio, que digamos después de 9 años lo despidieron. Sí, nosotros tenemos casos de gente que está hace 5 años trabajando, sí, calificada, psicóloga, con su título, que daba atención psicológica gratuita en barrios a mujeres víctimas de género, y después de 4 años y 7 meses, casi 5 años completos de periodo laboral, la han despedido simplemente porque era periodista, kirchnerista, o digamos, no tenía alguna actividad política fuera de su trabajo. Che, y yendo a la última pregunta, Amílcar, y digamos, pero más en términos políticos, ¿no? ¿Quién cubre eso ahora? Digamos, todo ese trabajo que ustedes hacían, que vos me decías, atendían pobres, ¿no? Que no los atiende nadie, esta gente. ¿El Estado tiene alguna, digamos, herramienta para poder incluir de alguna manera o lo ha cerrado sin tener en consideración esto que te digo? Mirá, no ha habido ningún, claramente, no, yo la primera cuestión que estaba esperando cuando cambié la gestión era que me digan, bueno, miren chicos, ahora vamos a trabajar de esta manera, claro, o como lo hacían ustedes estaba mal, vamos a hacerlo de esta forma, y no, simplemente los están cerrando los centros, ajá, o sea, están cercenando ese puente que era hacia los derechos, se lo definía de esa forma, centro de acceso a la justicia, donde nosotros derivábamos a... O agarramos los casos directamente de una forma interdisciplinaria. Uh-huh. Ahora ese vacío va a quedar y va a quedar en manos de abogados liberales que, sí, sí, que en el mejor de los casos, ¿no? No toman los casos porque no son redituables en términos, no, claro, hay gente que no puede pagar, claro, o que su problema es un problema previsional o de una prestación social o un problema barrial son temas muy complejos, ¿no? Sí, sí, identidad, sí, sí, que son gratuitos, que no tienen que ver con dinero, no son comerciales. Claro. Yo no, por lo que conozco de la agenda del nuevo ministro de Justicia de Nación, no ha bajado ninguna línea, salvo esta nueva que le llama Plan de Justicia 2020, que es lo mismo, que es lo contrario a la democratización, y ahora no es intervención a la justicia, obviamente. Claro. Pero sacando eso, no está habiendo, al menos desde mi punto de vista político, una nueva reconstrucción de un nuevo andamiaje de acceso a la justicia. Para nada. Bueno, Amílcar, todo lo contrario. Te agradecemos, che, un montón. Te agradezco mucho yo por el espacio y poder ser una voz a través tuyo. ¿Van a seguir? Vamos a seguir, sí, esto no termina. Los compañeros y compañeras están muy comprometidos y además realmente estamos hablando de muchos despedidos, ¿viste? No son 30 personas, por más de que 30 también sería grave. Realmente es un impacto muy fuerte, muchas familias, es muy triste la situación. Un abrazo fuerte, Amílcar. El abrazo es mío.